Bienvenidas y bienvenidos al repaso de la octava fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al primer tiempo del Fútbol. Gimnasia le dio un tortazo a Talleres en el debut del portugués Pedro Caixinha como DT y se quedó con un 2-1 en el Bosque luego de remontar el resultado. La perla de la tarde fue el golazo del empate del Globo con la exquisita definición de Cristian Tarragona. Mostramos lo que verdaderamente tenemos que ser y bueno, creo que sí tenemos que jugar todos los partidos. Ya lo demostramos en el clásico también. Creo que eso fue el punto de avance, así que nada, contento por el triunfo más que nada y esperamos seguir así. Con el VAR como protagonista por gol anulado y penal finísimo y un doblete de Lucas Barrios, Patronato sumó 3 puntos de oro de cara a los promedios con el 2-1 ante Unión. El Tatengue, que terminó con uno menos, dejó pasar una buena chance. Lo analiza el DT del Patrón, Facundo Saba. Estoy contento, después hicieron un esfuerzo muy grande, estuvieron muy concentrados. Creo que lo podíamos haber definido todavía mucho antes, porque tuvimos muchas situaciones para terminar el partido antes. Y no sufrí esos minutitos que sufrimos ahí, pero en línea general estoy muy contento, pero esto continúa, mañana seguimos entrenando y a mirar para adelante que tenemos otro partido acá local. Argentinos visitó a Banfield y se adueñó del partido durante casi los 90 minutos. Lógicamente el bicho, al ser mejor que el taladro, terminó por llevarse los 3 puntos a la Paternal, producto del 2-0 final. Ah, con ese resultado se metió en la zona de clasificación. Nada mal para los de Gabriel Milito. Teníamos claro el grupo, nosotros que tenemos poco margen de error y que cada partido es una oportunidad para salir y ganar. Más allá de las cuestiones tácticas, ya sean ofensiva o defensiva, lo primero que tenemos que tener claro es el deseo por ir en busca de esa victoria, ¿no? Salir totalmente convencido de que a través de nuestra propuesta, a través del juego colectivo, a través de todo el mundo comprometerse a atacar y todo el mundo comprometerse a defender, la posibilidad se aumenta. Racing arrancó sufriendo frente a Sarmiento, lo perdía por el gol de Brea, pero fue encontrándose en la cancha, recuperó la eficacia y terminó aplastando al verde por 4-1. Triunfo y punta para la academia de Fernando Gago. Creo que estamos en un momento donde estamos en crecimiento, que el equipo está para competir constantemente en todas las competiciones que nos toca jugar. Y ese es el objetivo que tenemos nosotros, que nos planeamos desde enero, de tener esta mentalidad de competir constantemente, sea el torneo que sea. En Río Tercero, provincia de Córdoba, el fútbol heavy se escucha por Mestiza Rock, FM 92.1. Se preveía partidazo en Florencio Varela y fue partidazo nomás entre Defensa y River. Buen juego y mucho ataque por parte de ambos. Ley del ex por el gol de Enzo Fernández, segundo del pibe Simón, descuento de Walter Bou, un ex Boca, y River, que se queda con el 2-1 y un lugar en la zona de clasificación después de un buen espectáculo. Lo analiza el DT de la banda, Marcelo Gallardo. Creo que fue un gran partido, principalmente porque se enfrentaron dos equipos que tienen una búsqueda constante hacia el enfrente, que suelen tomar iniciativas dependiendo siempre de lo que propongan o lo que propongan los rivales en este caso. Y creo que en el análisis del partido, una muy buena victoria. San Lorenzo tuvo la pelota casi todo el partido, mientras que Atlético Tucumán se defendía con línea de 5. El Ciclón y la ventaja por Ricky Centurión y el Decano con el empate después de una carambola que descolocó a Torrico. Los tucumanos, los peores del torneo, festejando el punto, los cuervos al grito de que se vayan todos. Duro momento para el San Lorenzo de Pedro Troglio. Creo que hicimos los méritos para ganar, pero lamentablemente no ganamos. Entonces, hoy cualquier análisis no sirve de nada. Habría que ganar como se ganó. Entonces no importa si generaste y no los haces, porque ya es un error. Y si te llegan una vez que hacen un gol, también es un error. Entonces no hay un análisis claro para decir Sí, merecimos ganar, sí, merecimos ganar más cómodo. Lamentablemente no ganamos y eso es lo único que queda. En un duelo parejito, el que lo gana es el que mete los goles. Y quien los hizo fue Newell's para ganarle a Platense 3-1 en el Parque de la Independencia. Ojo, uno de los tantos fue a partir de un penal muy, pero muy dudoso vía VAR. ¿Qué le importa a la lepra la polémica si ganó y se pone en zona de clasificación? Lo analiza el delantero de los rosarinos, Juan Garro. La verdad que es muy lindo, venía una victoria del clásico, a veces puede jugar medio en contra porque bueno, es una alegría muy grande para nosotros, para la gente, pero bueno, creo que en el primer tiempo por un momento nos costó, pero bueno, en el entretiempo hablamos que este era otro partido, que teníamos que era importante, muy importante ganar para quedar entre los primeros cuatro, así que bueno, feliz por la victoria, así que bueno, bien merecido, creo. En el primer tiempo suena Alma Fuerte haciendo Toro y Pampa. Después del entretiempo repasamos lo que dejó la zona 2 acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.